¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Radio Ocupe con la mejor música para usted. Thank you. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.